Cádiz, nosotros tenemos a protagonistas al otro lado del hilo telefónico, por ejemplo, en este caso, al presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Melero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, pues bienvenido los próximos días de un año más aquí a nuestra población. Paco Melero, todo, bueno, pues un conocedor de lo que es el automovilismo y más aún en nuestra zona. Esta prueba, además, la ha venido visitando, participando prácticamente desde sus inicios. Y bueno, Paco, coméntanos cómo ha ido esa presentación, un poco las novedades que se anuncian para este año. Bueno, pues la presentación ha ido muy bien. Ha asistido Juan José Marmolejo, el diputado provincial de deportes, los respectivos alcaldes de Ubrique, Benaucas, lógicamente Pedro Carlos García, el presidente de Escudería Ubrique, y un servidor. Bueno, ha ido muy bien. Yo, desde luego, destacar en la parte deportiva, que es lo que me corresponde, pues he incidido un poco, además de agradecer, pues lógicamente, a las instituciones, Diputación y ambos ayuntamientos, así como a todos los patrocinadores, el apoyo una vez más y que se pueda hacer realidad esta 18 edición, y no he tenido menos que felicitar un año más al trabajo de Escudería Ubrique. Y dirigiéndome un poco a la afición, al público en general, pues ese incentivo que se ha creado este año, si cabe, en cuanto a seguridad, pues no nos queda otra. O sea, no es nuestra gran preocupación, que también lo es, por supuesto, la seguridad del piloto, porque ya sabemos que lleva margen para ello, sino que nuestra problemática real es el público asistente. Sabemos que a Ubrique va muchísimo público, muchísima afición, y hay que cumplir al pie de la tabla toda la normativa de seguridad y toda la cualquier indicación que venga por parte de la organización, oficiales, Guardia Civil, Protección Civil, etcétera. Es lo que queremos, con el único fin de que el domingo a mediodía, cuando estemos entregando los trofeos a los pilotos, pues lo que hayamos tenido es un fin de semana fantástico de automovilismo, un gran espectáculo de carrera de coche, pero sin tener que lamentar absolutamente nada. Yo creo que tenemos que centrar la asistencia, de la que sin duda será gran afición, porque además hay una climatología bastante buena, y eso es lo que pretendemos desde las distintas federaciones, no solamente desde la andaluza, sino lógicamente desde la Real Federación Española y desde la propia FIA. Lo cierto es que en épocas como las que estamos atravesando, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no?, a nivel económico, se valora especialmente, ¿no?, desde la federación, que se siga apostando por parte de la propia organización, patrocinadores, entidades públicas, en este tipo de pruebas, y que en los malos tiempos pues también se esté ahí, ¿no?, al pie del cañón. Lógicamente, hay que agradecer a las instituciones, a los patrocinadores, al organizador. Oye, yo también tengo que decir que tenemos que seguir agradeciendo a la Federación Española y a la FIA, que sigan confiando, porque creo que hacemos cada año un buen trabajo, que sigan confiando en Ubrique, en Escudería Ubrique, y por tanto en la que para mí es sin duda la mejor prueba de montaña del campeonato nacional. Pues nos vamos a quedar aquí porque no disponemos de mucho más tiempo y hay más invitados, pero Paco, lo dicho, por supuesto estaremos en directo, si te parece, a lo largo del fin de semana, en los próximos días también, con nuestro compañero Jesús Domínguez, en lo que es el tiempo de deportes, por supuesto, cada tarde. Y nada, que bienvenido un año más a Ubrique, y nos veremos, hablaremos, si te parece, a lo largo del fin de semana. Como siempre, y lo sabéis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Las palabras del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Melero. También nos decía que, por ejemplo, han participado en esa presentación en la Diputación de Cádiz, diferentes autoridades, y entre ellas el propio alcalde de Ubrique y el presidente de Escudería Ubrique. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tenemos como pueden escuchar, a Pedro Carlos García, al otro lado del hilo telefónico. Quería escuchar la voz para ver si se trataba de Pedro o de Manolo Toro, que también está acompañando, como decimos, que ha acompañado en esa presentación. Bueno, pues recta final ya de cara a lo que llega este fin de semana. Coméntanos cómo ha ido esa presentación y un poco qué notáis desde la organización. Lo cierto es que el tiempo va a acompañar, así que me imagino que percibís que hay expectación y que va a haber, como siempre, un grandísimo ambiente para este fin de semana, ¿no? Sí, sí, lo estamos viendo desde tiempo atrás. El ambiente va a ser muy grande, muchísimo público que entiendo que va a haber. Y desde aquí, desde la misma presentación, ha tenido mucha expectación para los medios. Han venido muchos medios, muchas preguntas de información sobre la seguridad, que es lo que estamos nosotros fomentando desde hace algún tiempo atrás, y que intentar que todo salga como han salido estas 17 veces anteriores. Lo importante, ¿no? Lo decíamos en su momento, es que se está extremando hasta el detalle, se está teniendo el máximo cuidado en la seguridad, y eso antes de que ocurran las cosas, porque a veces, bueno, se espera, ¿no?, a que lo vemos, ¿no?, en muchos sitios, en muchos momentos, que se espera que ocurran las cosas para después intentar solucionar o dar respuestas, y aquí todo lo contrario. La verdad es que la subida no ha tenido grandes accidentes, afortunadamente, que hayan implicado al público, pero y antes de que ocurran las cosas, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, algunos episodios del año pasado, se llamó la atención por parte de las federaciones a este respecto. Bueno, pues antes de que pueda ocurrir algo grave, pues ahí están las medidas, ¿no? Sí, sí, hemos intentado poner el parche antes de que salga el grano, en este caso, para que bueno, sigamos en esa misma línea. Es trabajoso, yo sé que es trabajoso y es complicado, además de que es una dificultad para el público en general el tener que ir un poquito antes, pero todo esto queda en el hecho de que si salimos, como ya te he dicho anteriormente, como las 17 veces anteriores, un problema, pues es un logro importante. Simplemente por terminar, porque habrá tiempo, ¿no?, a lo largo de la semana, la verdad es que nos vamos mal de tiempo, pero sí que entre las novedades decir que el corte de carretera se produce antes que en otras ediciones. Efectivamente, es una hora antes para evitar los coches de última hora que llegaban y aparcaban en cualquier sitio, y momentos antes de empezar la prueba teníamos que andar quitando coches con grúa y suponiendo todo el inconveniente que ello conlleva. Lo que hemos intentado es eso, que se sitúe la gente y situarnos con el mayor tiempo posible y con la mayor antelación posible, ya que, como todos sabemos, el deporte del automóvil entraña cierto riesgo, pues lo que tenemos que hacer es disminuirlo hasta lo mínimo posible. Insistiremos, pero recuerden, 12:30, corte de carretera el sábado, y a las 7 de la mañana el domingo. Efectivamente, así es. Pues un dato y un llamamiento, sobre todo la precaución, en el que insistiremos a lo largo de toda la semana. Pedro Carlos, que estaremos en contacto, ya llega lo verdaderamente importante, ya está aquí ese fin de semana de la subida, y nada, que te agradecemos como siempre que nos acompañe, y bueno, pues estaremos contigo a lo largo del fin de semana, la retransmisión en directo también, para llevar todos los detalles, si te parece. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Y para terminar, creo que tenemos también al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, al otro lado del hilo telefónico, que como alcalde de Ubrique también ha participado, y bueno, pues por parte del ayuntamiento, una de las administraciones locales que apoya esta prueba automovilística, ha participado en esa presentación. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, todo ubriqueño. Ya decimos, presentación sobre una cita que además, ¿no?, nos comentaba Pedro Carlos, que ha tenido su expectación con un buen número de medios de comunicación, y ese es uno de los grandes alicientes para Ubrique, no solo lo que se mueve ese día, sino la repercusión que puede tener, ¿no? Pues realmente el que apueste el ayuntamiento de Ubrique, están apostando todos los ubriqueños, es esencial, ¿no?, porque como ellos ya me decían, y así lo hemos vendido en todos los medios, ¿no?, que el 100% de todas las hoteleras, tanto de Ubrique como las sierras, ya están a 100%, y en Ubrique tanto hoteles como casas rurales, pues están todas ocupadas. Y eso, sin duda, es como el aliciente también, que toda la gente que venga, pues mira, si deja 10, 15, 20 euros de dinero que se está quedando en Ubrique. Teniendo en cuenta esto, la verdad es que ha sido había asumido, ¿no?, por parte del ayuntamiento como una apuesta fuerte, digo, por lo que es la prueba, Más aún teniendo en cuenta que hay otra serie de administraciones que, con la coyuntura económica también, pues están disminuyendo o incluso eliminando lo que son patrocinios a eventos deportivos. Coméntanos, ¿cómo queda en cuanto a apoyos de las administraciones? ¿Cómo va a ir la financiación para la prueba en esta oportunidad? Bueno, aquí en especial, quien hace, diríamos, realmente, pues, el esfuerzo es el Ayuntamiento de Ubrique. Ahora mismo la Diputación sí ha confirmado que sí va a apoyar una cantidad. Y estoy esperando ahí, pues, con la visita que tenemos del consejero de Turismo en el jueves para otro evento, intentar también ahora mismo, pues, solicitar algún tipo de financiación en este tema, ¿no? Porque hasta la fecha de hoy la Junta no ha dicho nada en el plano económico. ¿Qué cifras se manejan por parte de Diputación y Ayuntamiento? Sí, ahora mismo nosotros el ingreso que hemos hecho a la escudería es más o menos hasta la fecha de hoy en 20.000 euros. Diputación habla de 2.000 o 3.000 euros y esperamos que también, porque está hablando también con el Ayuntamiento de Benaocá y así mismo también con el Ayuntamiento del Bosque y con los distintos alcaldes, con el objeto de que también si allí va a repercutir económicamente en su zona también, pues estoy también hablando con ellos para que estos ayuntamientos también colaboren en la prueba. Mm-hmm. Hay otra serie de patrocinadores privados y para eso se ha movido la organización Escudería Ubrique buscándolo, con lo complicado que es la situación actual. Pero bueno, pues una cita que con financiación, con menos presupuesto incluso, han intentado ahorrar con respecto a otros años. Y bueno, pues lo dificultoso que es desde luego encontrar patrocinio y presupuesto para las pruebas deportivas dentro de la coyuntura actual. Bueno, pues ya hicimos presentación en la que no sé si algo más que destacarías. Sí, no, realmente vamos a dar las gracias sin duda a la Federación Andaluza por toda la colaboración, pues sin duda también a la Escudería de Ubrique por el trabajo que llevan durante ya hace bastantes semanas trabajando en este tema. Y para que esta decimoctava edición pues sea también importante, ¿no? Que ellos manejan datos posibles entre 20 y 30 mil visitantes y sin duda una prueba también como europea, andaluza y española, pues importante y que, como hablaban también de la Federación Andaluza, más o menos los datos que han manejado también de otros años en la comarca se mueven entre 700 y 800 mil euros. Pues sin duda, realmente, si ese fin de semana, porque claro, no la gente también empezará a llegar antes a mediados de semana y todo lo que el dinero que se mueva, tanto en los alquileres como a los hoteles, como en el gasto de restaurantes y comercio, pues sin duda una inversión que se hace con el objeto de que en este fin de semana sea la repercusión ya no solamente económica, sino turística, vendiendo nuevo el pueblo de Ubrique. Pues sí, quedan esos datos, expectativas de entre 20 y 30 mil visitantes, que sería la línea de los últimos años, y esa actividad económica es que se genera, ¿no?, en torno a 700, 800 mil euros durante ese fin de semana en la zona. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí porque estamos fuera de tiempo, agradeciendo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado también después de lo que ha sido esa presentación de la subida Ubrique en la sala de prensa del Palacio Provincial hoy al mediodía. Lo dicho, Manuel Toro, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos de Toro Briqueño. Buenas tardes. Y la verdad es que estamos hablando de deportes y de la cita que va a ser protagonista a lo largo del próximo, de los próximos días.